¿Se fugó usted de la casa alguna vez? Cuando niños, muchos de nosotros nos fugamos de casa solo para alejarnos apenas una cuadra y volver a casa antes de que se pusiera el sol. Y como adultos, todavía hay muchas veces que huimos, especialmente cuando uno tiene que ver con huir de lo que Dios quiere que hagamos. Pero si usted ha sido alguna vez un fugitivo, usted sabe del dolor que se siente al sentir sus propias ideas y no la voluntad de Dios. En nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina cómo nosotros y otros sufrimos de las consecuencias de nuestra falta de fe. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, huyendo de los problemas. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy estudiamos los versículos 1 al 5 del capítulo 1 del libro de Ruth al comenzar nuestro segundo mensaje en la serie nueva que comenzamos la semana pasada sobre la vida de Ruth. Hoy, en las noticias, escuché de un joven que se había fugado de casa y se había montado en un avión sin pasaje y había terminado aquí, en las calles de San Diego. Y resulta que fue descubierto y lo regresaron a casa. Pero es interesante cómo a veces pensamos que si las cosas no van bien donde estamos, que la mejor alternativa es huir. Sin duda, cada uno de nosotros hemos hecho esto alguna vez en la vida. Así que descubriremos hoy lo que le sucedió a Noemí y su marido y sus dos hijos cuando decidieron que estarían mejor lejos del cuidado y la protección de Dios al huir de sus problemas. Busquen ahora su lugar en el primer capítulo de Ruth para comenzar la lección. El libro de Ruth es un libro del Antiguo Testamento de apenas 4 capítulos, con una gran historia. Mientras ustedes abren su Biblia al libro de Ruth, permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han visto alguna vez tentados a salir huyendo del problema? ¿Se hallan en medio de alguna situación que parece que no hay manera de dominar y les viene el pensamiento de: si tan solo lograra escaparme de aquí, si tan solo pudiera irme a alguna otra parte, si pudiera mudarme a otra ciudad, si pudiera asistir a algún colegio diferente? Algunos piensan que si pudieran casarse con otra persona, las cosas marcharían mejor. Pero huir, que es un impulso normal y natural, con frecuencia lo que hace es meterle a uno en más problemas. Eso es lo que vamos a aprender hoy al abrir nuestras Biblias al capítulo 1 del libro de Ruth y los primeros 5 versículos. Como vimos en el mensaje pasado, la historia de Ruth tiene lugar durante el periodo de los jueces. Por eso dice en el mismo primer versículo del libro 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Para poder realmente comprender el libro, hay que saber que en los días en que gobernaban los jueces, la vida en Israel no era tan buena, que digamos. 4 veces en el libro de Jueces, como vimos en el mensaje pasado, se nos dice que en ese tiempo no había rey en Israel y que todo mundo hacía lo que mejor se le antojaba. Algunos dicen que el tiempo en que estamos en el mundo en la actualidad es como los días de los jueces. Suena casi familiar el pensar que casi todos hacen lo que bien les parece. En los días de los jueces había división, crueldad y apostasía. Se libraba una guerra civil, de desgracia nacional. En el libro de Ruth tenemos el más maravilloso contraste a lo que ocurría en el libro de Jueces. En el libro de Ruth vemos a una pequeña familia, practicante de la justicia, en medio de todo este ambiente en el que los valores iban en declive. Estamos estudiando este libro no solo para aprender la historia del Antiguo Testamento, sino porque es un libro que nos estimula, sabiendo lo grato que es para nuestro Dios que observe que estamos en su voluntad. Desafortunadamente, el libro empieza con la familia cometiendo algunas grandes equivocaciones. Es más, el libro de Ruth, en el capítulo 1, nos da el relato de una familia que determinó tomar las riendas en sus manos e ignorar las instrucciones de Dios. Es la historia trágica de una familia pródiga, Es una historia que se ha repetido muchas veces con el correr de los tiempos. La familia al final hace las cosas como es debido, pero antes de hacerlo, deben atravesar una experiencia muy difícil. Quiero que piensen conmigo como si esta fuera nuestra historia. Estamos tratando de figurarnos qué hacer cuando la presión aumenta y cuando surgen los problemas. ¿Cómo determinamos lo que Dios quiere que hagamos en esta situación? En primer lugar, quiero que noten las circunstancias que son un reto a nuestra fe. En el relato se nos dan estas circunstancias claramente en el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. En la Biblia se mencionan específicamente 13 periodos de hambres, y en el Antiguo Testamento, con frecuencia, cuando surgía un hambre, solía ser como resultado directo de la desobediencia del pueblo de Dios. Dios usaba el hambre para captar su atención. Así que, la primera circunstancia que puso a prueba su fe fue el castigo por desobedecer a Dios. Por ejemplo, en el libro de los jueces, se nos dice que el pueblo en el tiempo de Rut se había alejado de Dios. Cuando la generación que Josué dirigió había fallecido, cuando la generación que Josué había encabezado ya no estaba presente, el pueblo ignoró a Dios. Leemos en Jueces 2:19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Eso es lo que ocurría cuando tuvo lugar la historia en el libro de Rut. Debido a la obstinación del pueblo de Dios, Dios los castigó. ¿Recuerdan el ciclo? El pueblo desobedecía, Dios los castigaba, ellos clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador. Así gozaban de un periodo corto de paz. Luego volvían a desobedecer. En el libro de Jueces se puede ver este ciclo una y otra vez. Y durante este momento en particular, en su desobediencia, Dios los castigó con hambre. Leemos sobre esta hambre en los primeros versículos del libro de Rut. Me parece interesante que Dios mandara hambre porque este evento tiene lugar en la ciudad de Belén. El nombre Belén quiere decir casa de pan. Le pusieron ese nombre porque Belén era el centro de una enorme región productora de trigo. Se le conocía por su productividad y su capacidad de producir grandes cosechas de grano. Belén era el lugar a donde ir para conseguir comida, más que en cualquier otro lugar. Sin embargo, la Biblia dice que Dios envió hambre a Belén. Algo que parece muy obvio al leer esta historia es que la hambruna fue algo local. De hecho, apenas como 80 kilómetros al sureste de Belén, en Moab, no había hambre. Había abundancia de alimentos. Así que el hambre fue algo local en esta ocasión. ¿Piensan ustedes que Dios puede hacer eso? Sin ninguna duda, puede hacerlo. Dios envió el hambre sobre la ciudad para llamarles la atención. A menudo así es como Dios disciplinaba a su pueblo. Permítanme darles solo una ilustración. En Levítico 26 leemos, «Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto». En otras palabras, dijo Dios, si no hacen lo que les digo que hagan, y si no puedo captar su atención de otra manera, voy a suspenderles la provisión de alimentos, y tal vez así me escuchen. Con mucha frecuencia ha habido hambre como resultado directo del desagrado de Dios con su pueblo. Eso es lo que ocurría en Belén. Como resultado de la actividad que tenía lugar en el tiempo de los jueces, Dios envió un hambre al pueblo. Ahora, aquí tenemos a la ciudad en donde se ha desatado el hambre que Dios había enviado como castigo. Una familia pequeña que quería agradar a Dios. Una familia a la que podríamos llamar una familia justa. ¿Cuántos saben que a veces el pueblo de Dios se ve en medio del castigo que Dios envía sobre otros? Muchas veces, cuando las naciones han sido castigadas, en ellas han habido muchos justos que recibieron el castigo junto con los malos. Así que aquí, en Belén, que obviamente no agradaba al Señor, había una familia que se vio bajo toda esa presión. Ahora, noten la segunda circunstancia, la presión para desconfiar de Dios. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Coelión, efrateos de Belén de Judá. Ahora, quiero detenerme aquí un momento para decirles que en medio de lo que Dios hacía con la nación, la Biblia dice que Dios se fijó en un hombre. No sé si eso le llama la atención, pero a mí sí. Dios no trata con nosotros como nación, no trata con nosotros como ciudad, no trata con nosotros como grupo y tal vez ni siquiera como familia. Dios trata con nosotros como individuos. Y la Biblia dice que cuando Dios miró esa tierra asolada por el hambre, notó que había un hombre llamado Elimelec. Y aquí empieza la historia de esta familia. Pensé que sería útil que ustedes conocieran a esta familia, puesto que vamos a pasar algunas semanas con ellos. Me gustaría que supieran quiénes son sus nombres y lo que estos nombres significan. Así que, recorramos la lista de los familiares. En primer lugar, tenemos a la madre de familia que se llama Noemí. El nombre Noemí tiene un significado especial. En tiempos del Antiguo Testamento, cuando le ponían el nombre a un bebé, ese nombre siempre tenía un significado. En nuestros días, solemos buscar un nombre en algún libro y nos preocupamos más por el deletreo del nombre que el significado. En el Antiguo Testamento, escogían los nombres por razones específicas. Noemí quiere decir placentera, agradable, encantadora. Debe haber sido toda una mujer. Noemí era placentera, encantadora, agradable. Su nombre es puesto en tela de duda cuando ella vuelve de Moab y siente todo el dolor que veremos más adelante. Cuando ella regresa a Belén, quiero que noten lo que dice en el versículo 20 del capítulo 1. Y ella les respondía, «No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». La palabra Mara quiere decir amargura. Así que Noemí decía, «No quiero que me sigan llamando Noemí, porque eso quiere decir placentera, encantadora, maravillosa». Cuando regresaba, no se sentía ni placentera, ni encantadora, ni maravillosa. Había atravesado terribles experiencias, como vamos a ver hoy. Luego, tenemos al padre de familia y él se llama Elimelec. Voy a enseñarles dos palabras hebreas y no estoy tratando de impresionarles porque no sé mucho hebreo. Lo estudié, pero es difícil recordarlo. Las dos palabras en hebreo son Elí y Melec. La palabra Elí es un apócope de Elohim, que significa Dios. La palabra hebrea Melec quiere decir rey. Así que el nombre de este hombre significaba Dios es mi rey, Elimelec. Buen nombre, pero no hizo justicia a su nombre, como veremos en unos minutos. Así que tenemos dos personas muy buenas, Noemí y Elimelec. Pero voy a decirles algo. Cuando les pusieron nombres a sus hijos, quizá no lo pensaron con tanto cuidado. Les pusieron a sus hijos los nombres de Mahalón y Coelión. Nunca he oído esos nombres. ¿Los han oído ustedes? Mahalón y Coelión. Si ustedes tuvieran algunos amigos interesados en usar estos nombres para sus hijos, creo que tal vez, si supieran lo que significan esos nombres, les advertirían para que no lo hicieran, porque esto es lo que significan. Mahalón quiere decir enfermo. Coelión quiere decir fracasado, enclenque, debilucho. Así que a sus hijos les pusieron por nombre enfermo y debilucho. No puedo entender por qué alguien haría tal cosa. Dos hijos, enfermo y debilucho. Pero vamos a ver que los muchachos representaron bien sus nombres. Así que aquí tenemos a la familia Noemí la madre, Elimelec el padre y dos muchachos, Mahalón y Coelión. Y de súbito empieza la presión con la venida del hambre. Poco a poco las estanterías en el supermercado empiezan a quedarse vacías y no pueden hallar comida y todos comienzan a decir, ¿qué vamos a hacer? Así que celebran un concilio de familia y alguien les dice que hay alimento apenas a una corta distancia de Belén en Moab. Así que en lugar de quedarse en el lugar en donde Dios les había puesto y confiar en que Dios les cuidaría en la casa de pan, decidieron hacer algo respecto a la situación. Esto nos lleva, en segundo lugar, a las decisiones que corrompen nuestra fe. Dice aquí, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí.